Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Y para ser sincera no tengo que falar. Espero que entienda, no voy a procurar. Que si no invierno tenga tentación. Que llegue y lo acoja tu verano. Voy a dejar mi teléfono para no llamar. Es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón.